Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque 1 repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa, en vivo y en privado, marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa, en vivo y en privado, espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Muy buenas tardes, queridos amigos radioescuchas, bienvenidos a su programa En Vivo y en Privado. Soy Daniel Proaño, acompañándoles un jueves más en esta tarde que está haciendo algo de frío y estamos con un tráfico en Quito muy, muy tenaz. Mi querida compañera Meli ya mismo debe venir, así que se atoró en el tráfico. Pero bueno, le vamos a esperar. Hoy queremos hablar sobre el tema de el amor ciego, el amor a primera vista. ¿En verdad existe eso? ¿Por qué es amor ciego? ¿El amor de esta forma se puede expresar? ¿O en sí qué es amor? Ya tuvimos un programa anterior de lo que estuvimos hablando sobre el amor. Amor versus ilusión. Pero ahora queremos hablar, o sea, el punto en que los queridos compañeros, queridas compañeras, amigos, ciudadanos, familiares se enamoran, pero como decimos acá, hasta las patas y pierden toda la realidad del asunto, de cómo es la relación. Bueno, también vista del punto de vista de sus amigos, compañeros, familiares, de que notan o no entienden por qué la pareja está en ese punto de amor. Pero antes quiero hablar un poquito sobre algo que me encontré al rato que llegué a la radio, que se acerca prácticamente la Yumbada de Cotocollao. Esto es algo que en verdad quisiera invitarles a todos ustedes a que visiten, vayan a ver a los danzantes, es desde el 16 hasta el 18 de este mes. Si se preguntan qué es la Yumbada, bueno, es un ritual indígena que viene de la parte de acá de la nacionalidad que está situada en la parte norte de la ciudad de Quito. Lo interesante de esto es que los danzantes bailan por 3 días, casi sin descanso. Es algo bastante interesante, increíble de ver. Y no existen, o sea, solo yumbos de muy jóvenes, también existen yumbos demasiado adultos. Ya me acuerdo que cuando fui a ver esto por primera vez, había un yumbo que era de la tercera edad y que él dijo que quería seguir danzando hasta que en verdad ya no pueda y lo tengan que enterrar. Y bueno, esto, la compañía de la recogida de los yumbos también es espectacular porque comienza desde la noche y dura toda la madrugada porque cada yumbo que se lo va recogiendo son como alrededor de unos 12 a 15 en el yumbo, según lo que me acuerdo, y ellos los recogen casa por casa, uno por uno, y en cada casa se tiene que bailar. Aquí ha pasado algo también interesante, de que se vive bastante un compartir con las familias, ya que cada casa da de comer al resto de yumbos que van llegando. Obviamente son personas que no tienen muchos recursos económicos, pero de lo poco que tienen se comparte. Es así que se llega al punto de que se come a veces el mismo plato y compartiendo la misma cuchara. Para algunos no les parecerá algo que podrían hacer, pero en verdad es algo muy, muy, muy, muy interesante. La comida también, cuando es hecha con mucho cariño, sabe también mucho mejor. Pero bueno, eso es lo que quería conversarles sobre esto de la Yumbada, que les invito, que les vuelvo a repetir, es del 16 al 18 de junio. Esto es en la plaza de Cotocollao. Ahí los van a poder divisar a los yumbos y a su baile ancestral. Pero bueno, empecemos con el tema del programa, el amor ciego. ¿Por qué amor ciego? ¿A qué se refiere con amor ciego? Con las muchas personas que he podido conversar, se refieren a amor ciego cuando en verdad una persona se llega a ilusionar, pongámosle en el sentido ya de amor, que no puede vivir de esta persona, y para esta persona que está con este amor cegado por esto, simplemente no puede, no mira más allá, o sea, todo lo ve con perfección a la otra persona. Pero las personas que están al otro lado, donde simplemente ven las cosas como son, hay ciertos detalles de que no les parecen. Se han escuchado casos de que hay personas que se han enamorado tanto que han dado todo, y cuando ha ido no siendo correspondido, han sido estafados, terminan muy mal, y eso sí da mucho a más de coraje, da mucha pena de que eso pase. Pero ahora la pregunta es, ¿existe en verdad el amor a primera vista? ¿Se puede enamorar? En el programa anterior se estuvo conversando de qué es amor y qué es ilusión. Simplemente hay personas de que se podría decir se ilusionó a primera vista. Obviamente sí, hay muchas personas de que existen en este mundo, y cada día se puede conocer a alguien. O sea, si uno camina por la calle, conoce a varias personas, y cuando se hace turismo por otros países, mucho más. Y en verdad uno puede ilusionarse con varias personas. Puede encontrar en hombres, se puede encontrar a la mujer perfecta, eso, aquella mujer de rasgos, de físico, que enamora. Hay el sentido de la belleza común, o sea, el estereotipo de mujer que todo el hombre quisiera tener. Pero bueno, como hablamos de estereotipo, estos simplemente son características que se han implementado dentro de la sociedad, de que las mujeres, por si las mujeres hermosas, para un hombre debe ser primero que tenga un buen cuerpo, delgadas, pero que tenga bien proporcionado su parte del cuerpo. Si tiene los ojos claros, mucho mejor, al menos los que somos latinos y estamos en este país, son más cotizadas las mujeres de ojos claros. Se podría decir que también hay muchos que les gustan las que son rubias, pero yo diría más bien las que tienen un bonito cabello, un cabello bien cuidado, y al menos a mí es un cabello largo. Pero las mujeres, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué formato o qué características de hombre serían? Tal vez sería alguien como el siempre aclamado Tom Cruise o el Brad Pitt, o como ahora los nuevos famosos de reggaetón, que simplemente son tipos de... Si no utilizan algún fármaco para desarrollar músculos, o pasan demasiado tiempo en gimnasios, y les encanta a algunas mujeres. Pero eso también me contrapone a algunas que he escuchado de que no les gusta los hombres que tengan demasiados músculos, que sean, como acabamos de decir, muy pepudos, muy con muchas bolas en el cuerpo. Les gustan, o sea, que sean esbeltos, pero no tan exagerado. Y obviamente sí, también bien proporcionado, eso no hay que negarlo, aunque algunas mujeres digan que no, que los sentimientos, eso es pura mentira. En verdad, si la primera atracción es física, es por la vista, y luego es por el lado sentimental e intelectual. Es imposible enamorarte de alguien intelectualmente o por el sentido simplemente si no lo conoces. Tiene que llamarte la atención para poder entablar alguna relación o por lo menos una conversación con aquella persona. Pero bueno, ahora, el amor ciego, ¿en qué punto puede hacerse peligroso? Cuando en verdad la otra persona no le corresponde, o simplemente tiene otras intenciones. Varias veces se han visto matrimonios que ha sido por puro interés. O como acá decimos, la famosa frase de que está camote, o lo calzonearon al pobre compañero que se quiere casar con alguien que no parece que es correspondido. Esto es algo que puede ser a burla popular de las personas, pero si nos ponemos a analizar un poquito sobre esto, ¿qué tanto es perjudicial? Recién estaba escuchando de que una persona se estaba casando con una persona, con una chica que sí, bueno, sí es simpática, pero que tiene un comportamiento bastante peculiar. El muchacho comenzó, recién graduado, comenzó a ganar bastante dinero por su carrera, y parece que esto fue lo que más le llamó la atención a esta muchacha. Tanto así de que está bien de que las mujeres, que las bodas es más de ellas, quiere hacer todo perfecto, con muchos lujos, con muchas cosas, algo bien bonito, pero para mi consideración debe ser algo un poco más sentimental. Es el compartir el fruto del amor, la decisión de unirse de esas dos personas con el resto de amigos, familias que se tienen. Pero ahora exagerar tanto en cosas de que, en primer lugar, o sea, si no puedes pagarlo, me parece que ya sería innecesario gastarlo. No es una obligación tener ciertas cosas o algunos lujos dentro de un matrimonio, cuando en verdad es simplemente por copiar algunas bodas de, por decir, de los de las personas más pudientes, o de las bodas de gente muy famosa. Antiguamente, o sea, dentro de la psicología de la sociedad, siempre de la Edad Media, hablemos un poco, de siempre se ha querido, la sociedad, el pueblo, siempre ha querido seguir los pasos de lo que hacía la monarquía. Las bodas de los reyes y todo eso, siempre el pueblo intentaba asimilar y copiar este tipo de ritos. Entonces eran, en verdad, estas personas quien imponían algunos, por decir, formatos, características o leyes para, digamos, para en este caso los matrimonios. Pero hay que tener en cuenta de que se puede tener un matrimonio sumamente espectacular con recursos limitados. No es necesario gastarse, por decir, un vestido de novia, que todavía no entiendo por qué cuestan tanto. Teniendo en cuenta de que, bueno, una amiga que se casó, ella simplemente cogió 2-3 diseños de vestidos de novias muy famosos y simplemente compró la tela y le puso a su modista a desarrollar el vestido como ella quería, y le salió, técnicamente sería un vestido de 3 diseños diferentes, pero único, que es el de ella, y el gasto en que hizo no fue tan mayor. Ahora, si ustedes se ponen a revisar cuánto cuesta un matrimonio, cuánto cuesta un vestido de novia, simplemente ya es sumamente exagerado. Recién estaba viendo en la televisión que, al menos en la parte de Norteamérica, los vestidos llegan a costar mínimo unos 4,000 a 5,000 dólares. Acá, con esa plata, se puede más bien comenzar a amueblar una casa. Pero tanto gastar en un vestido de novia que técnicamente, por la parte religiosa, solo se tendría que utilizar una sola vez. Y de ahí se guarda. Claro que muchas cogen y venden el vestido de novia. Pero bueno, un vestido usado ya no costaría lo mismo que un vestido nuevo. Y teniendo en cuenta de que supuestamente la tradición que se rige a nivel, se puede decir, casi mundial, de las menos de las sociedades citadinas, es que los padres de la novia pagan la boda, pero ahora ya no se aplica tanto así. Eso, en verdad, es el novio quien tiene que gastar fuertemente en matrimonio, y eso que el vestido que utiliza o el traje que utiliza el novio sale sumamente más conveniente. Digamos que si se gasta $1,000 en un traje para su matrimonio, y es algo bastante exagerado, pero no va más, y es un traje de que lo pueda tal vez utilizar en otra ocasión, ya que no es simplemente un diseño, al menos que sea un diseño único para matrimonio. Pero bueno, antes de seguir conversándoles un poquito más de esto, que quiero ahondar también en otras cosas, quisiera mandar a una tanda musical, y para salir también a comerciales vamos a escuchar un poquito de música algo variada, espero que sea de su agrado para todos ustedes, así que ya volvemos después de esto. Siendo un week en aló de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choplí, porque el programa era en MTV. Un spot de Carefree y un single de los Shinsley. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock, y que se rellena su sien

aquel que canta, pues unos cantan lo que saben van, y otros saben lo que cantan va. Si tu locura son de temer, yo mil diabluras, ¿quién puedo hacer? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La estrategia integral de la lucha contra la corrupción que plantea el nuevo gobierno tiene como uno de sus ejes de acción al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que se instaló a través de la firma del decreto ejecutivo del presidente Lenín Moreno, con el objetivo de definir las políticas y acciones de prevención de la corrupción en el sector público y privado. Escuchemos las palabras de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción empezará de inmediato su trabajo, ya lo ha hecho. Nuestra lucha será implacable. La función judicial, las autoridades de control y la fuerza pública tienen nuestro completo respaldo. No vamos a permitir que algún acto de corrupción quede bajo la impunidad. Con este frente queremos instaurar un ente legítimo y necesario en el que el gobierno y la sociedad civil unan sus fuerzas para construir un país más honesto, más transparente, más eficiente, más eficaz. Cero tolerancia a la corrupción. Este frente está conformado por 9 miembros de sectores y tendencias diferentes que también exhortarán a las autoridades judiciales y de control sobre el juzgamiento y la sanción contra la corrupción, respetando la autonomía de las funciones del Estado. Por su parte, el vicepresidente Jorge Glass ratificó su compromiso de luchar a todo nivel contra la corrupción en una entrevista radial. El caso Odebrecht. Quizás estamos enfrentando en la región el caso de corrupción más grave de toda la historia. Que se investigue y que se investigue todo. Y que se identifique a todos los que pudieran estar involucrados en un hecho de corrupción. Como parte de sus nuevas funciones, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una reunión con representantes de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, CANAPE, y de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, CAPEIPI, para coordinar una primera agenda de trabajo. Escuchemos las palabras de Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador. Me llena mucho entusiasmo saber que hay ese compromiso de empresarios ecuatorianos, de productores ecuatorianos, de emprender, de innovar, de producir más, de hacer cosas nuevas. En la reunión se propuso la creación de consejos consultivos y de una agenda nacional por la innovación, calidad y empleo, al igual que la creación de políticas públicas para fomentar exportaciones y atraer inversiones al país. Marco Carrión, presidente de CAPEIPI. El manifiesto se refiere a el compromiso que tenemos como sector productivo de las pequeñas y medianas empresas y de las pequeñas igualmente y de la economía popular y solidaria. Esto lo hemos venido trabajando, no de ahora, que se entienda que no es de ahora estos compromisos. Estos compromisos son de mucho tiempo atrás. Ecuador amplía sus oportunidades de exportación con la sexta macrorrueda de negocios que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, donde se reunieron más de 600 exportadores ecuatorianos y 180 compradores de 34 países. Escuchemos las palabras de Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. El reto de diversificar nuestra oferta exportable e internacionalizarla se ve reflejada en este tipo de eventos, en acuerdos comerciales que demuestran claramente la voluntad y el compromiso para alcanzar el desarrollo nacional. Esta plataforma comercial es un trabajo en conjunto del Ministerio de Comercio Exterior y ProEcuador, que busca fortalecer, diversificar e internacionalizar a los 16 sectores de la oferta exportable ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso. Estamos en su programa en vivo y en privado. Estamos transmitiendo a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, primera radio cultural del país. Y ya nos está acompañando mi querida amiga Meli. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Llegas tarde. Un poquito, el tráfico estaba un poco denso por la ciudad. Si nos están escuchando por la radio del carro, pite si es verdad. Maldad. Pero bueno, estábamos hablando del amor ciego. Y Meli nos estaba contando algunas cosas interesantes sobre algunos hechos que ya se vuelven anécdotas de esto. A ver, cuando hablamos de amor ciego, yo creo que sí hay el amor ciego. Ese que te nubla, que no te deja ver los defectos de la otra persona, que te anula por un momento estas cosas que en un principio te molestan, pero que después tú las vuelves tolerantes, como no vives con él, como no estás con él o con ella constantemente, entonces te hace sentir o te hace pensar que es pasajero. Yo creo que es ahí cuando el amor se vuelve ciego, sordo, mudo, como dijera aquella canción. Pero ya con la convivencia se te cae este velo. Y es ahí donde empiezan los conflictos. Por ejemplo, digamos un matrimonio joven se casa sin haber convivido mucho, sin haberse conocido tanto, y el momento de la convivencia ronca, desayuna muy tarde o se acuesta muy tarde, y esas pequeñas cositas te van haciendo que el vaso de agua se siga llenando, entonces la paciencia se acaba y te das cuenta que sí, que realmente esas pequeñas cosas que tú hiciste pasar la primera vez como por vista gorda, las dijiste, no va a importar, se vuelven ya un conflicto en la pareja. Entonces sí hay el amor ciego, pero también hay este despertar de esta ceguez y decir, Dios mío, ¿en qué saco o en qué problema me metí? Claro, algo que también estábamos conversando es que aparte del amor ciego, o sea, las actitudes, y hay personas, tus amigos, los más cercanos que te dicen, comienzan a decirte, oye, pero o sea, estás exagerando. En verdad estás con un velo ante tus ojos y no estás viendo cómo es la realidad. La gente simplemente, el que está en esto es, no, ustedes que saben, ustedes no la conocen, o simplemente es así. Habría que pensar, y eso debería meterse a todas las personas, de que a veces no hay que rechazar. Sería bueno más bien hacer un paréntesis, un par, y decir, a ver, ¿será cierto lo que me están diciendo? Verás, yo personalmente tengo ese dicho metido en la cabeza, que creo que me lo metió mi mamá, que cuando el río suena, piedras trae. Entonces, si ya no es una sola persona la que te dice esto, la que te dice, oye, las cosas no son así, no te dejes mangonear, porque es la palabra que suelen decir, que suelen usar. Entonces tú dices, ya no es una sola persona, son varias personas. Entonces es el momento donde tú debes reaccionar y ponerte a pensar, ¿será cierto o no será cierto? Porque en este momento donde el amor se puede volver un poco peligroso, donde tú ya has perdido la libertad de decidir con quién salir, de decidir con quién hablar, de decidir qué hacer, qué comer incluso. Entonces, donde ya te van cambiando al 100% tu rutina y ya dependes de la opinión de la otra persona, es donde empieza incluso ya el abuso y el maltrato. Porque el hecho de que ya otra persona no te deje ser libre, te está maltratando. Y eso no lo puedes justificar, ay, es que le amo, por eso le aguanto. Entonces, ¿me entiendes? O sea, hay una delgada línea entre lo que es el amor y otra cosa, lo que ya sería el maltrato, el abuso del amor. Porque en nombre del amor se han hecho un montón de cosas. Sí, se han intentado, ha habido guerras. ¿Ves? En nombre del amor. Entonces yo pienso que sí, que el amor es ciego, sí, pero que tiene que algún momento despertar, y es mejor que se lo despierte temprano, no tarde. Y si hay una persona que te lo dice, oye, la man se está portando al huevo, la man se está portando así, o no permitas que te mangonee, o que te diga al contrario tu amiga, oye, pero es que el man es celoso, el man es posesivo, entonces tú tienes que abrir los ojos, porque son alertas, son alarmas que ya te las están dando. Y si tú no quieres ver, o sea, ya simplemente tú mismo te estás condenando. Claro, simplemente el final es trágico y es algo muy, muy típico que ya... No le pasa a una persona, o sea, ya son varios lo que les pasa. Yo creo que a todas las parejas les pasa, pero simplemente el momento de cuando yo despierto es lo que sí varía en pareja y pareja, porque ya una cosa es estar en una relación así de novios y otra cosa es de la convivencia, no necesariamente en el matrimonio, pero en la convivencia. Si tú vas y vives con tu novia, empiezas a ver los pedos de la otra persona. Entonces es bueno ahí en ese momento llegar a un acuerdo y decir, bueno, vamos a actuar así, vamos a distribuir las cosas así, yo lo pensaría, ¿no? Mejor es hablar las cosas, manejar las cosas, saber hasta qué punto yo estoy dispuesta a cambiar y aceptar las otras cosas que la otra persona no puede cambiar. Entonces, si tú puedes sobrevivir con lo que la otra persona no te da y a ti te alcanza todo lo que la persona sí te da, una relación perfecta. Pero de lo contrario, si tú es más los peros que las virtudes que le ves y te sientes atrapada, aislada, coartada de tu libertad, yo creo que es una relación tóxica que a la final... a la larga va a terminar muy mal. Claro, ahora que me dices así, he visto casos, y hay casos medio raros, de personas que, por decir, han tenido un largo trayecto de noviazgo, y cualquiera dice, bueno, ya pintan para matrimonio, pero da todas las indicaciones de que no deberían seguir juntos. ¿Y cuál será la necesidad? O sea, ¿será una costumbre de estar con esa persona? Yo creo que sí es costumbre. Incluso puede ser este mal social que, si la man está 7 años con el mismo y si no se casa, se le fue el tren. O sea, es de esa desesperación que a nosotras las mujeres, la sociedad, de una u otra manera, sí te exige de que, tienes tanta edad y te casas y tienes hijos. ¿Y por qué no tienes esto? ¿Por qué no lo otro? Entonces, la presión a la mujer es grande. Entonces, por eso la mujer también tiende a cierta edad apresurar o tratar de decir, no, pues yo estoy 8 años con él y con él me caso porque me caso. Así, en realidad, yo sepa que no me va a ir bien. Claro, algo sumamente complicado. Pero no creo que solo a las mujeres, también es a los hombres, porque a hombre que ya tiene su madurez ya comienzan a decirle, pero imagínate, me late que patea con la otra. Claro, pero imagínate que estamos hablando de que a las mujeres nos pasa esto a los 25 años. Que tú ya vas después de los 25 y dicen, ya se te va el tren, que fui hijita, que no sé qué, si no sé qué, es que la no sé cuantito. Y más, y ya te vas acercando al tercer piso, o sea, la presión es más. En cambio, en el hombre, es a partir de los 35, donde dicen, oye, ¿tú qué mismo? O sea, ¿a qué le haces? ¿A qué equipo le juegas? Claro, y eso es algo que debería ser totalmente vetado a estas personas que dicen eso. O sea, sí, he escuchado, por decir, a familiares que dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no te casas? ¿Por qué no te consigues? O sea, y no es tanto que dependa de una persona, sino es que no se encuentra esa persona con la que yo me sienta, por suponiendo un ejemplo, que yo me sienta bien, como para tener una relación larga. O sea, siempre hay decepciones. El amor no es fácil, pero y peor convivir con alguien más, o sea, es totalmente complicado, y más que todo que en la sociedad actual las condiciones ya no son tan favorables. La economía está cada vez más pesada, está más dura, en verdad la libertad que se tiene de una persona a otra también interfiere en la forma como tienen que compartir. Y también yéndonos al punto de que las condiciones como antes, por decir, las madres, no sé si alguna vez tu mamá te dijo, te inculcó que tú tienes que así asado y cocinar cuando te cases. Claro, o sea. Pero ahora ya no es así. No. Yo digo, yo que vengo de la vieja escuela, mi mamita es muy tradicional y me enseñó a lavar, planchar, cocinar y demás, y que el marido tiene que ser bien atendido. Pero eso tú lo rompes. Esos estereotipos de una mujer que ya se prepara, que va estudiando, que va viendo una carrera, que va viendo el mundo, que ha viajado, que simplemente vive el día a día ya como mujer independiente, llega a tener conciliación. Entonces, yo creo que la meta de una pareja es llegar a eso, a decir, bueno, si nos unimos o nos casamos o vivimos juntos, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Cuánto pones tú? ¿Cuánto pongo yo? Dejando el interés económico de lado, porque es cierto que en una relación, pese a que los dos trabajen, siempre va a haber uno que gane más que el otro. Entonces yo creo que no es lo mío y lo tuyo, sino ya viene a tener un lo nuestro. Y es conveniente, tú dices ahora en este problema que estamos en esta crisis en el Ecuador, que es un poco caro el vivir. Imagínate vivir con dos sueldos. O sea, cuando tú no tienes, tiene el otro y te acolita con los gastos. O sea, también es conveniente vivir con alguien. Pero esa conveniencia no tiene que ser solo así. Es conveniente porque tienes compañía, es conveniente porque tienes a alguien que te espera, es conveniente porque llegas emocional y sabes que no llegas a comer solo. Entonces, a ese punto está bien, pero no al otro punto decir, ah, no, yo me casé porque él es profesional, me da casa, carro, esto, o porque la man gana súper bien. No, la man gana súper bien, entonces yo puedo estar 2 que 3 días así sin trabajar. Claro, pero a lo que más me refiero es no tanto que les eduquen como para servir a la pareja, tanto así, no, sino más bien que se vuelvan bastante útiles, por decir, que sepan, por decir, como tú dices, sabes cocinar, planchar, etcétera. Pero hay chicas que ahora, y no quiero encasillarme solo en las mujeres, hay personas también que no saben hacer nada de eso. No saben ni planchar, no saben ni barrer, claro. No saben, o sea, y son desordenadas. Y hay hombres que saben hacer mucho más que las mujeres. Exacto. O sea, yo creo que ahora uno prepara, o sea, yo como mamá te digo que yo creo que ahora nosotros preparamos a los hijos no para que vivan con alguien. Yo preparo a mis hijos o los educo para que puedan vivir solos, para que no sean dependientes de nadie. Y que si tienen la suerte, porque es una suerte conseguir una persona que se acople a ti, la hagan feliz. Porque no tienen que buscar nada más en la vida que la felicidad y el amor, porque el amor sí va unido a la felicidad. O sea, es como eso. Antes nos enseñaban para otra cosa, pero ahora los tiempos van cambiando y creo que los dos sexos, tanto hombres como mujeres, tenemos ya esta equidad de poder decidir y hacer y sobrevivir solos. Claro. Ahora, volviendo un poco a eso del amor ciego. Me parece que no por decir que hay varios tipos de amor, sino formas de amar. Hay personas que, por decir, hace rato también topamos que el amor a primera vista, existe o no existe. Para mí es una mera ilusión. Yo creo que es atracción también. Si no creo que tú al principio le dices, ay, me enamoré. No. O sea, de pronto hay algo que te impacta, algo que te gusta, y dices, ah, bonitos ojos, bonito pelo, bonita cola, y ya. Es esa atracción. Amor, no creo. Claro, o sea, una simple ilusión. Porque, o sea, si te enamoras de alguien, o sea, te estás enamorando a primera vista, más bien de su aspecto, claro. Pero lo que más va a valer es su personalidad, sus sentimientos, su forma de ser, sus características. He escuchado a muchas personas, es que yo lo amo a él porque mira esa forma de cómo piensa. O sea, se está enamorando de su forma de pensar. Claro. Entonces, y es algo más. Me parece que en una pareja, que al menos las parejas que tienen una relación larga, ya de matrimonio y todo eso, puede ser que se enamoraron al inicio de algo. Pero puede ser que se comenzaron a enamorar luego de otras cosas más. Claro, es que el amor, yo creo que el amor no es estático, que el amor va cambiando según la época de la vida que estás, según el tipo de relación en donde estás. No es lo mismo el amor que tú sientes al inicio, que es esa atracción, ese ay, necesito verle, esa reverberación que sientes, a luego ya vuelve un amor más pasional, pero ya te apasiona no solo el físico, te apasiona el cómo piensa, el cómo se prepara, y luego ya va como cambiando ese amor y se va haciendo ya como más fuerte, como ya no le ves como el amiguito, sino ya es parte de tu vida, es como amarte a ti mismo. Bueno, hoy vamos a concluir un poco antes. Quería decir que, bueno, en fin, las personas, a ver, según yo, aparte de que se vuelven ciegas con el amor, también se vuelven sordas, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en verdad hay personas que que si le dicen a uno, mira, esto está pasando, deberías darte cuenta de estas otras cosas, simplemente debe aprender a escuchar y a considerar eso. Hay gente que no lo hace por maldad, sino porque se preocupa por uno. Hay personas que también son muy envidiosas, pero hay que saber identificar eso. Entonces simplemente, o sea, si van a tener una relación, cuídenla y comiencen a mirar todo, todo ese mundo. No vean una sola parte, la parte que más les gusta, sino miren todo, todo. O sea, todas las personas tenemos defectos. Nadie es perfecto. Claro, es que si tú quieres llegar a una relación duradera, lo que tienes que ver es el cúmulo de cosas que tienes tú y que tiene él, y que también te sientes tú con él y él contigo. Entonces ahí tienes que ver todo el complemento, su familia, sus amigos, tu mundo, y cómo estos dos mundos se fusionan. Entonces creo que ahí el amor se vuelve un poco más libre, más tranquilo, más espontáneo. Pero si ya tú mismo te das cuenta o ya oyes que no, las cosas van mal, creo que es momento de abrir los ojos y ponerte a pensar de qué te trae de bueno. Claro, y tengan mucho cuidado también con las personas que tienen otras intenciones, tengan mucho cuidado con eso, o las personas que son, como dicen, tóxicas, que en verdad pueden hacer mucho daño, así que preferible, anden con cuidado, o sea, atrévanse, pero con mucho cuidado, no tomen muchos riesgos a lo loco. Meli, muchas gracias por así este día, aunque sea solo un ratito. Espero que la próxima semana llegues mucho más antes. Prometido, llegaré temprano. Un gusto contigo. Buenas tardes con todos. Bueno, muchas gracias, queridos amigos Radio Escucha. Nos estaremos escuchando. Nos vamos a estar hablando la próxima semana, en los días jueves, de 2 a 3 de la tarde. Esto ha sido todo con nosotros. Y nos vamos con más música. Hasta luego. Por ahí cuando llegaste con el chip, decidiste para nunca, me podía imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana, qué fuerte te pusiste, yo no sé qué comiste. Ahora que te veo bien ya no me quiero bajar. Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato hasta cerca del faro. Luego me dijiste que vos más ya no traías y podías, si no me molestabas. Sé que ambos somos primos y que más ya no trajimos. Como dos buenos amigos nos podemos desnudar. La piel lleva como bajarme el pantalón para quedar como vos, y qué problema no te ves para mostrar tu desnudez. Se me para el corazón, te estás sintiendo sola, me llamas con las manos, con el amigo parado voy corriendo hacia el mar. La piel lleva llegaste con

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemate.